Estamos aquí en Intangible 23 y tenemos ya al otro lado del teléfono a Apache, alias Miller in Dab, del blog Net Labels and News. Hola Apache, ¿qué tal? Hola, muy buenas a Jose. Pues nada, encantado de saludarte de nuevo después de un tiempito, ¿no?, que no hemos podido intervenir y tal. Con el verano por medio es sí, normal. Con el parón de agosto y tal, y aparte pues, por otras cuestiones, pues encantado de saludarte. Bueno, pues nos proponías escuchar un par de temas del nuevo álbum de Orisso, publicado en Breathe Compilations, este sí. He and Other, Both Other Creatures, y con esa sorpresa de que el polaco Orisso también canta, ¿no? A mí su voz me recuerda un poco a Sting. Bueno, sí, no lo sé, a mí me ha recordado a otras cosas y así, pero sí, la verdad es que ha sido una sorpresa, yo no sabía nada. Y, o sea, porque normalmente suelo hablar con Brit, es el, para aclarar un poco, Brit es el Net Label que llevamos, bueno, que lleva mi compañero de blog de Net Labels and News, que Chal, In Vitro, y normalmente siempre me comenta, pues voy a sacar esto, tengo esto entre manos, y esto fue como así una sorpresa de repente, y la verdad es que muy agradable la sorpresa, ¿no? Porque en este disco además también canta, ¿no? Orisso. Sí, esa es la mayor novedad respecto a los otros lanzamientos que ha ido dosificando en los últimos años. Además que es uno de los artistas a estas alturas que más han trabajado con Breathe Compilations, ¿no? Exacto, sí, eso te iba a decir. Es ya casi es como de la familia, ¿no? Porque sacó dos álbumes seguidos en Breathe, el 10 y el 11, creo. Y luego también, como sabes, como comentamos en algún programa anterior, tiene un proyecto con mi compañero In Vitro, Yo Soy Un Otro Tú, que sacaron un disco hace poco, y sí, bueno, en Brit es un artista de los más simbólicos, digamos, o más representativo. Y sí, la verdad es que los anteriores eran jazz, experimental, electrónico y tal, pero esta faceta vocal pues yo no la conocía, y la verdad es que me ha sorprendido para bien, muy gratamente. A ti también te ha gustado, creo, ¿no? Sí, y además se atreve incluso a hacer versiones de temas muy conocidos, pero dándole un nuevo enfoque, ¿no? Ahí están Night in Tunisia, sí. Y luego Summertime, pues wow, un sí. Estándar del jazz, el estándar por excelencia, podríamos decir, incluso. Sí, la verdad es que tremendos, ¿no? Las reinterpretaciones de estos temas, ¿no?, que ha hecho, como dices, el de Night in Tunisia, que igual es de los más... Bueno, Summertime también es conocidísimo, ¿no? Pero Night in Tunisia, que igual la versión de Miles Davis, pues fue muy muy conocida y tal, y muy muy popular, y verle a Orisso reinterpretándolo, la verdad es que me ha parecido tremendo, ¿eh? O sea, en su estilo experimental, buscando los límites, ¿no?, un poco de lo electrónico, pero con clásicos, la verdad es que sí, tremendo, en mi opinión. Bueno, pues recordamos entonces que este álbum, He and Other, Both Creatures, sí. De Orisso, se puede descargar desde Breathe Compilation, esa el label que llega a In Vitro, es el último lanzamiento, y vamos entonces a escuchar la versión de Summertime para comentarla cuando termine un poquito más. Perfecto. Thank you. Pues esta es esa nueva cara de Orisho que hemos descubierto con su álbum He and Other Both Creatures, publicado por la netlabel Breathe Compilations. Y seguimos aquí en Intangible 23 hablando con nuestro colaborador Pachi, alias Miller in Dub, del blog Netlabels and News. Bueno, Pachi, una de las novedades que incorporaron ustedes con la remodelación de la página fue la de incluir mixtapes. Explícanos qué es eso de las cintas recopilatorios y demás, y cuál es la nueva que han sacado. Lo único sobre Orisho, una última cosa quería decir, que otras veces ya lo he dicho, que él toca todos los instrumentos, me parece una orquesta, pero en realidad es él tocando consigo mismo continuamente, y en este caso la voz también es suya, así que es una vuelta de tuerca más, ¿no?, a todo lo que hace él solo y tal. Solo quería puntualizar eso y, bueno, y destacar la labor de mi compañero en al frente de este netlabel, ¿no?, que hace un trabajo muy muy destacable, la verdad. Solo esas dos cositas. Uh-huh. Y, bueno, sí, lo que me comentas, sí, cuando abrimos la nueva página, que cambiamos el dominio y todo esto, una de las ideas nuevas era ir sacando cada cierto tiempo, pues, una sesión, vamos, al final. Sí, mixtape o mix o como se le quieran llamar, pero son sesiones o podcast o cada uno le llama de una manera. Hasta el momento hemos publicado dos, una de Triangular, que es también un amigo, hemos hablado de él y lleva otro blog y tal. Y en esta ocasión es el propio In Vitro que presenta, pues, una sesión para la sección. Y se titula Nexus y, bueno, puedo decir, pues, que es en el estilo de In Vitro, así, de su forma de mezclar y tal, pero se sale un poco del ambient, está con muchos estilos variados, va del down tempo al trip hop, también tiene algo de música de baile, temas experimentales, pasajes ambientales, por supuesto, y sí, la verdad es que es muy muy interesante. Le invito a todo el mundo a que se pase por el blog y se la descargue. No es la primera sesión que publica In Vitro, aunque sí dentro del blog Netlabels and News. Exacto, sí, bueno, In Vitro, yo justo como como comento en el post de presentación de esta sesión, yo a In Vitro justo le conocí a través de un mix, ¿no? A través de una sesión, y ese fue mi primer contacto con él, ¿no? Y a través de ahí, pues llegamos a conocernos y tal, ¿no? Y sí, la verdad es que es muy, muy activo y muy prolífico en el tema de sesiones. La anterior fue para Flow, ¿no? Para la sesión OP3N, Casa del Viento, que también la comentamos aquí, y en esta ocasión, pues sí, la presenta él en su propio blog, o sea, la presentamos en el propio blog y es un placer. Está dividida en tres fragmentos y, como te comento, pues es un repaso de muchos estilos y muchos net labels, y es una forma de acercarse a estos net labels también, ¿no? Casi todos los, como siempre, casi todos los temas han aparecido posteados en el blog por él o por mí, o pues un poco eso. Bueno, a ver si alguna vez te animas tú mismo a hacer una sesión, ¿no? Bueno, la siguiente, en principio te lo adelanto a ti, en principio quiero que sea mía. Ah, pero sí, bueno, pues lo que pasa es que yo tardo mucho en preparar las sesiones, me lo tomo muy de una forma muy obsesiva. Entonces, si de mientras aparece otra, pues se publicará, pero en principio estoy preparando una que quiero que salga aquí, lo más breve posible. Sí. Y bueno, un tema que teníamos pendiente de comentar, porque ustedes hablaron de él en el blog hace un tiempo ya, sí, es el de las postales sonoras de la net label o sello virtual Feedback Loop, ¿no? Una bonita iniciativa que conjuga imagen, poesía y música. Exacto, sí. Bueno, esto lo publiqué, lo subí yo al blog hace, pues sí, el 18 de septiembre. Bueno, también comentar que este verano es la primera vez que he parado un mes seguido en el blog. Digamos que lo hice de forma, o sea, deliberada. Dije, pues voy a parar un mes porque estaba de viajes y otras cuestiones. Y luego, pues no sé si esto lo publiqué al volver de ese mes de desconexión y tal. Y sí, la verdad es que Feedback Loop Label es un sello que siempre lleva este rollo así de poético y con imágenes. Casi todos los álbums que sacan van acompañados de una galería de imágenes y poesías, pero esto ya es como la presentación en ese formato, ¿no? Que me llamó mucho la atención. Es, como bien has dicho tú, es una postal sonora. O sea, son postcards y consta de un tema normalmente ambiental, que es el estilo donde se mueve este sello, una poesía, un poema, un pequeño poema, y una imagen, y todo presentado pues de una manera conjunta, muy estética y la verdad que muy cuidada y muy bonita, muy muy destacable. No sé qué opinas tú, pero a mí me llamó mucho la atención. Sí, es una nueva forma de presentar este tipo de música. Vamos a escuchar un fragmento de uno de los temas que han formado parte de estas postales sonoras, Lift, de Deon Bozov. Dura unos 10 minutos, nosotros nos conformamos con escuchar uno o dos. Thank you. Bueno, Pachi, si es por nosotros, nos ponemos a escuchar el tema completo y se nos pasa el programa, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, mira, está muy bien este fragmento que has elegido porque es muy representativo del estilo en el que se mueve Feedback Loop, ¿no? Es un ambiente así muy sutil, muy delicado, muy poético, ¿no? Y se mueve ahí un poco entre la frialdad total, ¿no? Del ambiente así abstracto y un poco la melancolía y no sé, a mí personalmente es uno de mis netlabels favoritos y solamente decir que acaban de publicar una referencia libre nueva, porque también decir que Feedback Loop se mueve en varias direcciones, ¿no? Tienen una página especial para esto de las Sound Postcards, que son Creative Commons, su catálogo de referencias libres y luego aparte también publican series limitadas en CD, ediciones limitadas y muy interesante. La verdad es que es un netlabel que todo lo hace en esa misma línea de delicadeza y muy cuidado. Es muy recomendable. Bueno, pues resumimos entonces, este era un fragmento del tema Live de Deon Boshoff, forma parte de una de esas postales sonoras de Feedback Loop Exacto. y aquí ponía el poema Emily Lauren Mousfer y la imagen Leonardo Rosado. Como hemos comentado, hay una colaboración y se compagina la música con la poesía y la imagen. Exacto, que por otra parte es como la línea y el concepto que lleva este sello en general, pero esto ya presentado en este formato, ¿no? Específico. Ahí se pone casi al mismo nivel los tres aspectos, ¿no? Esa es la cuestión. Y bueno, lo que comentaba yo en el post en el que hablaba sobre esto es que está bien porque digamos que en este mundo digital, no solo de los netlabels, sino en general lo digital, a veces digamos que las cosas van por separado. Tú tienes un tema, pero a veces no tienes ni siquiera el título ni la portada asociada y no sé, Feedback Loop yo creo que insiste en este tema, ¿no? En que sea todo un conjunto estético, digamos, conceptual, la portada, algo poético en lo que está basada la música o que que digamos la traduce y pues eso y destacar esto, ¿no? Pues que es muy muy interesante esta iniciativa porque pues destaca el valor de todo, ¿no? De la imagen y de todo. Pues nada, Pachi, si te parece, vamos terminando ya. Hemos escogido al final un tema perteneciente a un álbum que reseñaba tu compañero in vitro en el Label Sound News, el Mater Natura de Marco Lucci, lanzamiento del sello Webhand, también una referencia imprescindible en el mundo del ambient, ¿no? Imprescindible, sí. Y se atreve pues un poco a reinterpretar una composición del gran Arvo Pärt. Sí, exacto. Entonces vamos a escuchar este tema Stabat Mater de Marco Lucci y espero que podamos volver a contar contigo el mes que viene, Pachi. Sí, por supuesto. Y nada, simplemente comentar que como te he dicho antes que había parado un poquito en el blog y esto durante el verano, pues que ahora estoy retomando el ritmo y que durante los próximos días va a haber un montón de novedades y tal, por si la gente se quiere animar a visitar. Tengo un montón de cosas pendientes que tengo que postear, así que va a tener movimiento el blog estos días. Muy bien, nos alegra saberlo. Pues un abrazo a José. Hasta la próxima. Venga, igualmente, hasta luego. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasahararadio.com. Esto es Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Estábamos hablando con nuestro colaborador Pachi, alias Miller in Dub, del blog Net Labels and News, sobre la música que promocionan en esa página. Por ejemplo, el álbum Mater Natura del italiano Marco Lucci, con temas como este Stabat Mater, en una reinterpretación de las composiciones de Arvo Pärt. Y te puedes descargar este trabajo desde la Net Label web Hunt. Nosotros vamos ahora con la primera de las secciones fijas de los martes, la grabación histórica, de la mano de Arvid Asplund y esta canción escandinava, Du Ar Min Ro. Du Ar Min Ro, incógnita de Arvid Asplund, Edison Records. Du Ar Min Ro. Título de esta canción escandinava, Du Ar Min Ro, significa algo así como Tú tranquilizas mi mente. Hemos escuchado esta versión orquestal de Arvid Asplund, grabada en 1906. Originalmente este era un tema de Carl Collan y ha sido nuestra grabación histórica de hoy martes en Intangible 23. Este es un momento tan bueno como cualquier otro para resaltar la labor del Archivo de los Cilindros, una página que tiene su sección también dentro del archivo de Internet y que está muy dedicada a la recuperación de todo tipo de grabaciones históricas. Hay otros interesados que también llevan a cabo esta tarea, pero el Archivo del Cilindro se destaca por la calidad de sus archivos de audio y también de la música en sí. Y seguimos aquí en Intangible 23. Tenemos a continuación un tema de música clásica contemporánea, podemos llamarlo así, aunque resulta bastante accesible, este Rails de Bing and Ruth. Thank you. 11 intérpretes forman el conjunto musical de Brooklyn, Bing and Ruth. Les hemos escuchado con su tema Rails, publicado por la label italiana Bad Panda, como adelanto del último álbum que han sacado, City Lake se llama. Y como líder de esta banda tan especial tenemos al compositor y pianista David Moore. Seguimos aquí en Intangible 23 y lo que toca ahora es escuchar el momento bizarro. El Dr. Phibbs nos va introduciendo en el mundo de las extrañezas musicales al tocar la banda sonora de la película Psicosis, compuesta por Bernard Herrmann. Y hoy en el momento bizarro tenemos esta mezcla de sonidos que incluyen el llanto de un bebé. Vamos a escucharla y después te cuento algo más de sus autores. Parece escapado de la banda sonora de una película de terror nuestro momento bizarro de hoy, protagonizado por el grupo de Montreal Monstruos y Maravillas. Este era el intermedio tercero incluido en el álbum homónimo de esta banda. Lo tienen colgado en Bandcamp para su descarga gratuita. Y en los últimos minutos de esta edición del martes de Intangible 23 vamos a escuchar algunos temas cortitos como este Cerebellum de Here Hams. Thank you. No deja de tener su interés la música tan extraña de Here Hams. Este era su tema Cerebellum, incluido en el álbum Psych Cycles, y que ha promocionado en formato de descarga gratuita el sello Crash Cymbals. Y vamos ahora con un tema mucho más tranquilito y etéreo, así podríamos describir este Drowsy de Beat. Frágil que parece que un simple soplo de viento podría llevarse esta música. La de Beat es el nombre artístico de Daisuke Ogura. Ha publicado el EP Ame to Wonder en la label japonesa Totokoko. El penúltimo tema era este que escuchamos hoy en Intangible 23. Para terminar, recurrimos al álbum doble, toda una sorpresa que ha sacado el grupo Now, porque aparecen temas relativamente accesibles. Hay que recordar que Now es una banda que ha tocado, por ejemplo, con Damo Suzuki, el ex cantante de los alemanes Can, y siempre han apostado por un formato muy experimental. Con este trabajo, Sudden Burst, Normal Breaths, pues se acercan remotamente a lo que podríamos considerar comercial al emplear el formato canción. Eso no significa que canciones como esta hay no estén llenas de excentricidades. Yeah. Now, ahora, es el grupo de Angela Last, Justin Patton y Richard Thomas. Este tema, I, yo, forma parte de ese nuevo álbum doble que han sacado dentro de la tradición de que si hay dos discos, pues que cada uno tenga su propio nombre. Es el caso de este Sudden Burst, por un lado, y luego Normal Breaths, el primer disco con canciones más o menos convencionales y el segundo con temas instrumentales. En cualquier caso, se van acercando a los sonidos funky incluso, así que siempre merece la pena ver cómo unos músicos tan experimentales afrontan este tipo de retos. Con Now terminamos esta edición de Intangible 23 en Canarias Ara Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasararadio.com. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog del programa intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás además enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, ediciones anteriores de Intangible 23 en formato podcast y la forma de contactar con nosotros en el correo electrónico y las páginas de Facebook y Twitter. Así que nada, hasta mañana miércoles. Hablaremos con los integrantes del programa sobre Net Audio Carga-Descarga. Ayer lunes lanzaban su segunda edición y están generando bastante revuelo en internet. Va a ser un placer tenerles aquí con nosotros. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.